No sé qué hablábamos ayer. Hablábamos ayer que algo provoca este lugar. No sé qué hablábamos ayer. Decíamos ayer que no podemos explicar el fuego que quemó la casa. No sé si es